Aunque a menudo se considera que nuestro texto para memorizar se refiere a los 10 mandamientos, también hay otros mandamientos entre los cuales está, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, lo que dice Mateo 28. Nuestra motivación para testificar y evangelizar debería ser la gracia de Dios hacia nosotros y no un sentimiento de culpa, de obligación o de deuda. No necesitamos ser psicólogos de la conducta para saber que mucho de lo que hacemos es una respuesta a algo. Podemos descubrir nuestra motivación preguntándonos por qué hacemos lo que hacemos, por qué participamos en la testificación y la evangelización o por qué no lo hacemos. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenidos a su programa Lecciones de la Biblia. Durante esta temporada estamos estudiando la evangelización y la testificación en las Escrituras. Y quien nos acompaña nuevamente es el pastor Horacio Rodríguez. Bienvenido, Horacio. Gracias por estar con nosotros. Agradezco la invitación. Me he invitado nuevamente. Pastor de la Iglesia Adventista, también conductor del programa de radio Nuevo Tiempo acá en Chile, el programa Diálogo Bíblico, que trata estos temas, ¿cierto?, pero a través de la radio. Exacto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por invitarme. Y estamos viendo un tema que es acerca de la evangelización y la testificación y cuál es la verdadera motivación para cumplir con ese compromiso que tenemos con el Señor. Vamos a ver una nota introductoria y luego vamos a conversar acerca de este hermoso tema. Perfecto. Bajo el actual sistema de vida que tenemos los seres humanos, el trabajo es un elemento esencial para la subsistencia. Con la recompensa de ese trabajo, ya sea un salario, un estipendio o un jornal, podemos costear nuestra alimentación, vestuario y traslado, entre otras necesidades. La palabra salario deriva del latín salarium, que significa pago de sal o por sal. Esta definición histórica proviene del antiguo Imperio Romano, donde muchas veces se realizaban pagos a los soldados con sal, la cual valía, como dice el dicho, su peso en oro. Algunos de los más connotados pensadores y filósofos han hablado sobre el salario del ser humano y la recompensa justa que debe atribuirse a su trabajo o faena. Por ejemplo, Carlos Marx en el siglo XIX criticó duramente el sistema y realizó ensayos al respecto, aludiendo a hacer reajustes salariales considerando la producción total de una nación durante un año. Otra aseveración o sentencia arguye la Organización Internacional del Trabajo, que ha luchado constantemente por establecer normas que garanticen y protejan el derecho de los trabajadores a percibir un salario justo. Sobre la constitución de este organismo, la garantía de un salario vital adecuado es uno de los objetivos cuya consecución es la más urgente. ¿Pero qué dicen las Sagradas Escrituras sobre el salario? El libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 15, habla sobre la carga de pecado en los empleadores ante Dios por la no paga de un salario. Y en contraparte, Proverbios 11, 18 dice: el salario del malvado es engañoso. El que siembra el bien tiene su recompensa asegurada. Los salarios, trabajos y recompensas deben ser justos. De lo contrario, Dios, según avisan sus sagradas escrituras, pondrá orden y a cada uno entregará una justa paga, quizás no en la tierra, pero sí en el cielo. Muchas gracias al equipo de Nuevo Tiempo que prepara estas notas para introducirnos al tema de conversación. Y la verdad, Horacio, que interesante porque ¿por qué la gente hace algo? O ¿cuál es la motivación para que la gente trabaje o para que realice alguna actividad? Y ante esto tendríamos que decir de que hay personas que hacen algunas cosas buenas por motivos equivocados. Uh-huh. Entonces creo que la motivación es muy importante. ¿Cuál es la real razón por la que la gente trabaja? ¿Será por el salario, porque tiene una vocación, porque le gusta lo que hace, etcétera, ¿no? Vamos a pedirle a Dios que nos dirija y nos acompañe en este programa, que la conversación esté presente y también orar por aquellos amigos de Nuevo Tiempo que siempre alguno de ellos tendrá su problema, necesidad y necesita de la presencia de Dios en su vida también. Perfecto. Amado Dios, una vez más estamos dando gracias por lo que tú nos concedes. Gracias, Señor, por todo el equipo Nuevo Tiempo que prepara este programa, sin los cuales no sería posible llevarlo adelante. Gracias, Padre, por quienes están viendo este programa. Te rogamos por cada uno de ellos. Hay quienes están mirando en este momento, a lo mejor con un corazón adolorido, tienen problemas posiblemente de salud, problemas familiares, problemas de trabajo. Hay tantos problemas en este mundo, pero ayúdales para que ellos puedan mirar hacia arriba, que tienen un padre que se preocupa de ellos, que posiblemente tú no respondes la oración en forma tan inmediata como quisiéramos porque tienen motivos para hacerlo. Y nosotros debemos confiar en que tú eres demasiado bueno para equivocarte y demasiado misericordioso como para hacer algo que pudiera perjudicarnos. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a confiar plenamente en ti y ayúdanos también a fin de que lo que hagamos, lo hagamos por los motivos correctos. Todas estas bendiciones las pedimos y te las agradecemos humildemente en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén, Padre. Amén, amén, Señor. En el tema administrativo o en el laboral, existen diferentes tipos de motivación. Diferentes tipos de motivación para el empleado, por ejemplo. Algunos tienen que ver con bonos, tienen que ver con el aumento de sueldo. Pero también algunos tienen motivaciones en torno a otras cosas. Motivaciones, por ejemplo, en torno al ir adquiriendo nuevas responsabilidades. O motivación en torno al reconocimiento que se haga de esa persona en el buen desempeño de la producción. Voy a darte algún ejemplo, Horacio. ¿Cuál es la motivación que tiene un cristiano para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado? Bueno, creo que un cristiano tiene una motivación tremendamente poderosa. Es la que pone Dios en el corazón de uno. Y esa motivación es simplemente por amor. Así como Dios hace todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor. Cristo vino a este mundo, a nacer a este mundo oscuro, a este mundo de tinieblas, motivado por el amor. El amor lo llevó a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Entonces, nosotros que somos discípulos de Cristo, debemos tener presente y pedirle a Dios que ponga la motivación, esa motivación correcta, que es el amor, amor hacia el prójimo. Desgraciadamente, esto no se puede ver. O sea, yo no puedo, y creo que por eso mismo el Señor no me dio el permiso para juzgar a nadie. Porque sería muy fácil juzgarte por lo que tú haces, qué sé yo, y yo puedo estar totalmente equivocado. Yo no puedo mirar tu corazón. Entonces, por eso Dios no me permite juzgar. Pero sí, me habla al corazón diciéndome que yo debo ser motivado por el amor. El amor debe ser lo que me mueve. Eso fue lo que movió al Señor para que creara todas las cosas. Él creó todas las cosas pensando en una persona, pensando en mí, yo tengo que pensar eso. Bueno, la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? Uno encuentra un pastor que está dispuesto a dar la vida por las ovejas, ¿cierto? Sí. También el relato bíblico cuenta que existen pastores que, por una parte, el pastor que está dispuesto a dar su vida por la oveja y el otro pastor que se considera como el asalariado, ¿no? Que era aquel pastor que se contrataba para cuidar la oveja en aquel entonces, ¿cierto? Pero se le pagaba un sueldo. Sí. Él no iba a estar dispuesto a dar la vida si venía un león, si venía un animal a atacar alguna de las ovejitas. Él no iba a dar su vida. Indudable. Porque las ovejas no eran de él. Claro. Estaba el otro pastor que sí era dueño de las ovejas, él conocía sus ovejas, las ovejas le conocían su voz, le llamaba cada una por su nombre. Él sí estaba dispuesto a dar la vida por sus ovejas porque eran de él. Él era su propiedad. De alguna manera muestra ahí el amor que ese pastor tiene hacia sus ovejas, porque las siente que son suyas, que hay una responsabilidad allí. La gran mayoría de ellas las ha visto nacer, crecer, desarrollarse. Existe un vínculo entre ellos. Bueno, y da una aplicación o una analogía en relación a la relación que Dios tiene para con nosotros. Nosotros somos sus ovejas, media a veces distinto, pero siempre el trato de Dios es un trato de amor. Un trato que está motivado por el amor, el salir a buscarnos, el esperarnos, el pastorearnos. Pero también nos lleva a pensar en que también nosotros somos y llevamos una responsabilidad. En el caso nuestro, con mayor razón, que somos pastores. Claro. Cuidamos una congregación y aunque vivimos del Evangelio, ¿cierto? Porque de alguna manera la iglesia mantiene a sus pastores. Uh-huh. Nosotros no somos pastores por esa manutención o por esos recursos que existen para que nosotros seamos mantenidos, sino que entiendo también que por ese amor que Dios nos prodiga, nosotros tenemos una responsabilidad de amor hacia con los demás, ¿cierto? Y sabes, eso se cumple precisamente cuando uno aprende a conocer el rebaño, podría, ya que estamos hablando de oveja, pastor. Uh-huh. Cuando uno aprende a conocer las personas que hay en la iglesia, uno aprende a amarlas también. Es posible que en algún momento, a lo mejor, puede que hay alguna persona que... Lo que ocurre siempre. Yo puedo que te vea, a lo mejor no me cae simpático. Claro. Pero cuando empezamos a conversar, cuando hay una relación, las cosas cambian. Uh-huh. Totalmente. Siempre recuerdo lo que me ocurrió con una persona que... un joven, yo era bastante jovencito, y me presentan a un joven y él empezó a hacerme bromas, qué sé yo. A mí me cayó mal. Tremendamente mal, y yo lo encontré pesado y todo lo demás, y prácticamente le hice la cruz. Pero después tuvimos oportunidad de conversar más y llegó a ser mi mejor amigo. Entonces, ahora, cuando nosotros conocemos a las personas que componen la iglesia, llegamos a amarlas. Y esa es la motivación que nos lleva a cuidarles, a preocuparnos por ellos. Cuando hay alguien que está enfermo, le visitamos. Cuando hay alguien que está pasando por algún problema, a lo mejor matrimonial, nosotros oramos y tratamos de hacer todo lo posible para que ese problema se solucione. Porque ya hay un nexo, ya hay una relación de amor entre quien es tiene la responsabilidad. Y eso es lo que tengo que preguntarme, o sea, ¿por qué hago lo que estoy haciendo? ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo salgo a ayudar a algún necesitado? ¿Lo hago por qué razón? ¿Lo hago por obtener algún nuevo puesto dentro de la iglesia, un cargo, una responsabilidad, para que alguien me ascienda de alguna manera, eclesiásticamente? ¿Porque quizás yo quiero agradar a los hombres, para que los demás vean en mi vida algo que sea representativo del cristianismo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cuál es mi verdadera motivación? Y cuando uno va, claro, a la Biblia y va sobre todo a la experiencia de Jesucristo, entiende, encuentra que la verdadera motivación no puede ser otra cosa que esté ligada por el amor. Cualquier otra se desgasta. Cualquier otra motivación que exista. Y de hecho, vamos a leer un texto. Hay motivación equivocada. Vamos al texto. El que está en 1 Juan, capítulo 4. Busque usted en su Biblia también, acompáñenos a leer. Para que sepa exactamente lo que está diciendo el texto, capítulo 4 del libro de San Juan, de primera San Juan, versículo 18 y versículo 19, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Bueno, y unos textos anteriores, el versículo 8 dice claramente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y la relación, sobre todo en el libro de San Juan, habla la relación que Dios tiene con sus hijos, es una relación de amor. Mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el acto de Dios de salvación y el acto de interactuar con nosotros hoy en día, aún, es un acto de amor, de misericordia. Si yo veo a Dios, Dios todo, absolutamente todo lo que ha hecho, lo hizo por amor. Él creó todas las cosas por amor. Estaba pensando en los seres que iba a crear posteriormente, cuando fue día a día, fue creando las cosas y llegó al sexto día y finalmente hizo al hombre. Ya había creado todo el medio ambiente y ahora hizo al hombre y a la mujer. ¿Ah? Y cuando hizo todo lo que hizo, también lo hizo pensando en nosotros. Todo lo hizo por amor y solamente por amor. Ahora, solamente agregar ahí sí. A eso, que frente a esto Dios prodiga su amor sin esperar algo a cambio. ¿Y por qué? Porque quizás si yo te trato bien, Horacio, algo tú me puedes brindar de ayuda, algo puedo esperar de ti, ¿no? Claro, en algún momento voy a necesitar de tu ayuda y quizás me podrías prestar una cantidad de dinero que me hace falta, claro, por ejemplo, sí. ¿Cierto? Pero un médico, me hago amigo de un médico, me hago amigo de un abogado, pero Dios, ¿por qué querrá amarnos? ¿Por qué querrá prodigar su amor hacia nosotros? ¿Qué hay en nosotros que le podemos brindar a Él? Es lo que dijimos en hace un corto tiempo atrás. Dios nos ama solamente por un motivo, porque somos sus hijos. No, por ese motivo nosotros amamos a nuestros hijos. No lo amamos porque sea el más bonito, porque sea el más inteligente, porque tenga esto, otro, o otra cualidad. No. Solamente nos basta una cosa. Es mi hijo y yo le amo por eso. Y basta. ¿Ah? Entonces Dios nos ama por ese motivo. Ahora, y algo importante, el amor no lleva consigo eso de esperar algo a cambio. Yo entrego porque amo y no espero algo a cambio, no espero que la recompensa, no espero. Hoy día estamos en un mundo totalmente materialista y todo se hace pensando en los bienes, en lo que yo voy a recibir, en qué beneficio voy a obtener. Entonces, ahí no hay amor, no hay amor de por medio. Se habla mucho de amor, se canta el amor. Pero desgraciadamente aquellos que hablan y cantan del amor a veces están lejos de conocer lo que significa amar. Porque estaba pensando hace un momento atrás en relación, dice, el amor echa fuera el temor. La persona que tiene celos, tiene celos precisamente porque no conoce el amor verdadero. Es la persona que está centrado en sí mismo. Entonces, todo le provoca un temor a que la persona a quien ama se vaya a ir, que vaya a hacer esto, que vaya a hacer lo otro. No, la persona que ama deja la libertad. Le deja la libertad. ¿Por qué? Porque lo único que hay en su mente es tratar de que la persona amada sea feliz. Y puede llegar a hacer cosas que a lo mejor nos parezcan totalmente erradas a nosotros. Por ejemplo, esa persona podría decir en un momento, si esta persona está mejor con otra, si encuentra la felicidad, yo lo único que deseo es la felicidad de ella. Uh-huh. ¿Ah? El Señor hace eso con nosotros. Nos ama y desea nuestra felicidad. Por eso que nos dejó los 10 mandamientos. Porque es un cerco que nos protege. Pero cuando yo obedezco a Dios, yo no le estoy haciendo un favor a Dios, ni estoy mejorando nada de Dios. No es algo con lo que Dios está beneficiando. Soy yo el único beneficiado. Y debe ser ese mismo amor que debemos prodigar también a los demás. Indudable. ¿Cierto? Yo no puedo... Hay un solo tipo de amor. Atender o ayudar al prójimo para esperar algo a cambio. Dios, nosotros no somos nadie para entregarle algo a Dios. Pero aún así Él nos ama. Sí. No debo ayudar o solamente ir donde aquellos que pueden darme algo, sino que debemos atender las necesidades de aquel que está a mi lado, independiente de quien este sea. Ahora, fíjate, tenemos por un lado tenemos a Dios, que es capaz de entregar su vida para ocupar nuestro lugar, morir en la cruz del Calvario, a fin de que nosotros tengamos vida eterna. Pero por otro lado, tenemos aquel otro ser que lo único que desea es destruirnos porque desea desquitarse de Dios, Satanás, de quien la Biblia habla. Y fíjate, él pone en nosotros una motivación equivocada. Generalmente la motivación es la culpa. Nos hace sentirnos culpables y nosotros empezamos a hacer cosas que a veces, siendo cosas buenas, tienen una motivación equivocada. Y vamos a analizar este punto porque hay mucha gente que hace cosas por un sentimiento de culpa, claro, pero no por un verdadero amor. Y vamos a ver la diferencia también después en el siguiente bloque. Vamos a una pausa y ya volvemos con Horacio y más lecciones de la vida. de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Te recuerdo que puedes llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl y solicitar el curso bíblico La Fe de Jesús, un curso donde aprenderás mucho más acerca de Dios, más acerca de su palabra y lo que Dios tiene reservado para ti allí en su Biblia. ¿Te has preguntado por qué haces las cosas? ¿Por qué trabajas? ¿Cuál es tu verdadera motivación? Bueno, le preguntamos eso a la gente en la calle y esto fue lo que nos respondió. Bueno, el trabajo siempre produce satisfacción, felicidad, si es que a uno le gusta ese tipo de trabajo. ¿Tener plata? Por mi familia. ¿Ganar plata? Principalmente mi familia, por mis hijos, que eso, ellos son el motivo para que uno siga adelante. Arriendo, locomoción, educación, salud. Aprender, tener mejor calidad de vida, pues obviamente. Para mí, porque yo no tengo hijos, nada. Pues. Igual ayudaría a la casa, cosas así. No, son muchas, pues. En primer lugar, estar disponible, tener disponibilidad, ser sincero, tomarlo con buena onda, buenas vibras. Hay un sinnúmero, una amplia variedad de cómo tomar en buena onda el trabajo. La plata y estudiar. Bueno, mejor el ingreso económico. Para salir adelante, para tener un futuro mejor, para tener proyectos. Y para ser alguien en la vida. Poder tener un trabajo mejor remunerado. Agradecemos a la gente que nos ayuda con estas respuestas en la calle, pero muy interesante porque la mayoría respondió por dinero, ¿no? Porque sí, necesitaba tener algo con qué vivir. ¿Qué opinas tú de la respuesta ahí? Bueno, me estaba acordando de alguien que le hicieron esa pregunta y dijo, bueno, ¿por qué trabaja? Para tener dinero. ¿Y para qué quiere dinero? Para comprar alimento. ¿Y para qué quiere el alimento? Para tener energía. ¿Y para qué quiere tener energía? Para trabajar, pues. Un ciclo ahí, o sea, que no para. Claro, la verdad es que el objetivo era solamente vivir, era subsistir, porque la verdad es que tener ese ciclo de que yo como para trabajar y trabajo para comer, no. Y, bueno, si en rigor uno le preguntara a la gente, la mayoría, la mayor cantidad de personas respondería que es para tener un... Claro. Digamos, sustento económico para poder vivir. Algunos dijeron allí para la familia. Ahí está la motivación. Ellos entendieron quizás la pregunta. ¿Por qué yo trabajo, me esfuerzo? Porque yo quiero darle a mis hijos, a mi familia, un buen pasar. Exactamente. Para que estén tranquilos, para que estudien, para que se desarrollen. Ahora, si por otra parte... uno no tenía hijos. Entonces, yo trabajo para tener dinero para gastar. Dijo también. Yo no tengo hijos, no tengo mayor responsabilidad, pero yo tengo que gastar algo en la vida, ¿no? Claro. Entonces, por algo trabajo. Ahora, si le preguntamos a la gente si está gustoso de trabajar o de hacer lo que hace, hay muchos que quizás lo hacen solo y exclusivamente por el dinero. Por el dinero, porque quizás ahí no están contentos con lo que están haciendo. Qué importante es trabajar en lo que a uno le gusta. Porque uno hace lo que le gusta y más encima le pagan. ¿Ah? Pero ahí tenemos una cantidad de gente que está trabajando solamente porque necesitan trabajar. No me gusta lo que hago. Trabajo solamente porque necesito el dinero. Están totalmente desmotivados y hacen un trabajo a medias. Pero yo siempre he contado que yo tengo 3 hijos. Entonces de pronto les pregunto, hay algunas cosas. Y le pregunté un día a los 3 qué les gustaría trabajar. Que le gustaría ser cuando grande en el fondo, ¿no? Que le gustaría dedicar su vida. El más chico dijo, yo quiero ser pastor, dijo. Ay, uno se siente contento por claro eso. Que ¿no? Sí. Bueno, hijo, qué bien, le dije yo, ¿no? Adelante, vamos adelante con eso. El segundo, la mayor quiere ser doctora, pero para niños, pediatría, ¿no? Correcto. Y el del medio me quedé pensando, porque me dice, yo quiero ser vendedor de Legos. Entonces, yo pensaba, a lo mejor no sé si le va a ir muy bien en la vida con eso, ¿no? Pero le encanta. Pero se va a entretener harto. Pero va a estar feliz. Él hablaba de lo que le gustaba hacer. Claro. Me gustan los Legos, quiero ser alguien que se dedique a vender Lego. Sí, porque mientras más venda, más Lego voy a tener. Me imagino que lo pensó claro. De esa manera, ¿no? Pero hay mucha gente que hace cosas o dedica su vida a algo que quizás no es feliz, pero que lo hace por una obligación. Tampoco uno puede decir, yo voy a trabajar en lo que me gusta, porque quizás la necesidad me hace trabajar en cosas que no necesariamente son muy agradables, claro que pero sí. Que tengo que hacerlo porque hay que cumplir con ciertas responsabilidades. Exactamente. Y por otro lado, yo puedo quizás ir decidiendo por mi vida y dedicando mi vida a lo que me gusta y tratar de hacerlo lo mejor posible. Ahora, fíjate, en cuanto a eso, creo que es muy importante que nosotros veamos qué estamos haciendo en nuestra vida por la sencilla razón de que a veces se hacen cosas y eso trae con ciertas consecuencias y esas consecuencias van marcando mi vida. Claramente. Hoy día, desgraciadamente, los jovencitos practican el sexo como deporte. Uh-huh. Ahora, una niña de 14 años, 15 años, quedó esperando familia. Ya no puede proseguir los estudios como corresponde. El jovencito se hace cargo, a lo mejor, porque hay muchos que no se hacen cargo, pero se hace cargo. Empieza a trabajar no teniendo las herramientas necesarias, la preparación necesaria. Tiene que trabajar en lo que venga. No importa, necesita dinero para hacer frente a lo que ahora viene. Entonces, y ahí parten los dos. Partieron mal los dos. Entonces... Pero desgraciadamente hoy día la sociedad incluso como que diera cierto motivar a los jóvenes para que hicieran eso. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, hay ciertas motivaciones. Aunque hay existen ciertas redes hoy día, claro. Asistenciales, incluso hasta los papás que pueden apoyar, cuidando después. Pero ya se hace más difícil siempre. Ya no quiere decir que el bebé no sea una bendición, porque el niño que nace en este mundo siempre tiene... Siempre causa felicidad y siempre es una bendición en el sentido que hay una vida y que hay que cuidar. Sí, hay una vida que cuidar, pero tú, cuando se trata de una niña que a lo mejor quisiera estar haciendo otra cosa y tiene que estar cuidando un bebé, ¿será que piensa que es una bendición? Cuando llegó por un accidente, no lo deseaba. Fue lo que menos pensó en un bebé. Entonces, todas esas cosas hacen que después el trabajo... La motivación para trabajar y para hacer otras cosas sea distinta, totalmente diferente. Ahora, cuando... Fíjate, en este caso podríamos decir que la motivación es la culpa. ¿Por qué lo estoy haciendo? Claro, la culpa. Yo me siento culpable de que el niño nació y ahora yo tengo que afrontar. Una motivación equivocada. Y quizás el trato y quizás en los momentos difíciles también le hacen saber al hijo claro. Que fue por culpa de él, ¿no? Claro. Fue por tu culpa que yo tuve que dejar el colegio, no pude ser la persona que quise ser, etcétera, ¿no? Qué interesante planes, y qué importante las decisiones que tomamos. Se vinieron abajo por eso. Y cómo nos cuidamos para no cometer errores, porque eso de alguna manera nos afecta. Ahora, ¿cómo trasladamos esto a la iglesia? En el plano espiritual, mi responsabilidad con Dios. Yo sirvo al Señor, ¿por qué motivación? El texto que hemos leído sobre el amor, le amamos porque Él nos amó primero. Entendemos que está ligado al amor. Pero mucha gente sirve en la iglesia por un grado de culpabilidad, como pagando de alguna manera como una manda, por los pecados o por algunas acciones cometidas. Y puede suceder que algún miembro de iglesia o done una ofrenda o genere algún recurso para la iglesia tratando de calmar la conciencia más bien que ofrendar como corresponde. Y a lo mejor tratando de salvarse, ¿no? Justamente lo que está diciendo, pero con el deseo de salvarse, porque Dios hacer algo bueno para salvarse. Exactamente, yo estoy haciendo algo bueno para borrar esto malo que hice, que soy consciente. Entonces ahí hay una motivación equivocada, la motivación por la culpa, tratando de comprar la salvación. Nosotros sabemos que la salvación no se puede comprar. Somos chantajeados por el enemigo, porque mira, después de lo que hiciste, fíjate, cuando uno comete un error o comete pecado, digámoslo así abiertamente, siempre tiene una vocecita que dice... Y vas a abrir la Biblia y vas a ponerte a leer la Biblia ahora. ¿Cómo puedes ser tan hipócrita? ¿Cómo puedes arrodillarte a orar después de lo que hiciste? ¿Cómo puedes ir a meterte a la iglesia después de lo que hiciste? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cada vez que nosotros hacemos algo malo, lo menos que deseamos hacer es orar, es ir a la iglesia o estudiar la Biblia. Nos apartamos de todo, no queremos saber nada con eso. Nos apartamos de Dios. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. No significa que Él aprueba lo que hicimos. No. Lo que hicimos está mal. Pero Él espera que yo me arrepienta, y el Espíritu Santo es el que me lleva al conocimiento del pecado. Ese conocimiento del pecado, la Biblia me muestra que la ley merece la muerte, pero me muestra que la finalidad de la ley es llevarme a Cristo. El fin de la ley es llevarme a Cristo. Cristo es la salvación, Cristo es la solución para mi problema. Y eso es lo que yo debo hacer. Ahora, Horacio, la motivación o el amor que Dios me prodiga va a causar un efecto en mi vida. Sí. El reconocer que Él me ama, que me acepta tal como soy, que va cambiando mi vida de mejor en mejor, necesariamente tiene que activar algo en mí de servicio, de respuesta a ese amor que Él me entrega. No porque lo que nosotros hagamos, Dios dependa de eso, sino que es un acto natural de servicio hacia el prójimo, hacia los demás, el reconocer que Dios me ama. Y hay un texto que está en el libro de San Juan, el capítulo 15, el versículo 13, el libro de San Juan, busque usted también en su Biblia, acompáñenos en la lectura, San Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La reacción natural de un cristiano que entiende el amor de Dios, que entiende su relación con Dios, va a ser necesariamente el amor hacia los demás. Tanto así como aquel amor que Dios estuvo dispuesto a entregarnos a su Hijo, sí, muriendo en la cruz del Calvario. Y dice allí, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos, que uno ponga la vida por el prójimo. Yo no sé cuánto de nosotros está dispuesto a entregar su vida por, quizás por los de nuestra familia, los más cercanos, uno, si ustedes me preguntan por los hijos, por la esposa, uno estaría dispuesto 100% a entregar la vida. Pero uno empieza a pensar cuando están el que pasa fuera de la puerta de nuestra casa, al vecino, el amigo circunstancial, ¿uno estará dispuesto a hacer la otra milla, a dar? Ahora, ¿qué me dices tú si alguien te robó o te hizo algún daño alguna vez? Y tuviera una necesidad, ¿uno va a donar un riñón a esa persona? Yo creo que es difícil, no voy a decir de que quizás no entregar la vida, pero algo como tú dices. Claro, un riñón yo solo entregaría a un hijo, pero no a quien me dañó, no a quien a quien me robó, a quien le hizo algún daño a mi familia, no, ahí no. Ahí sí que yo no lo hago, decir. Pero fíjate, en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Debemos estar dispuestos a poner la vida por los hermanos. Pero no dice qué tipo de hermanos. ¿Ah? No dice si son los hermanos simpáticos, no dice si son los hermanos que nos caen bien solamente. No, yo entiendo que claramente el texto está queriendo decir allí que nuestra motivación tiene que ser una motivación de servicio, ligada por el amor que Dios nos entrega, un acto de servicio, de atención al que está. No, difícilmente nosotros hoy día vamos a dar la vida por el resto, ¿no? Sí, en sentido real de morir, sí, por otra, sí, persona. Capaz que en alguna circunstancia se pueda dar eso. Pero en lo práctico es más difícil. Pero uno tiene que desgastarse de alguna manera o a través de su vida entregar su tiempo, a veces sus recursos y todo lo necesario para que la otra persona tenga la misma experiencia espiritual que uno tiene. Ahora, fíjate, hay en la Biblia una experiencia. ¿Recuerda lo que aconteció con Simón, que estaba leproso y el Señor lo salvó, lo sanó, quiero decir? Y cuando él vio que María Magdalena le estaba echando el perfume, él se sintió ofendido y se sintió decepcionado de Cristo. Si supiera este, ¿quién es la que le está haciendo esto? ¿Ah? Entonces Jesús se había olvidado de qué es lo que habían hecho por él. Imagínate, Él se había olvidado, ahora yo estoy bien, no tengo ningún problema. Y Jesús le dice, habían dos deudores, uno debía 50 y el otro debía 500. Ambos fueron perdonados. ¿Cuál crees tú que ama más? Entonces dice, al que se le perdonó más. Bien has dicho. Bueno, nosotros el problema que tenemos es que no tenemos conciencia de lo que el Señor nos ha perdonado. Tomamos como algo normal, natural, era lo que tenía que hacer. Pero no tomamos conciencia de la deuda, que la deuda es la vida. No hay forma de pagarlo, porque si hubiese otra forma de pagarlo, porque tú, por ejemplo, podría decir, yo tengo una deuda, ¿qué le parece si yo se la pago en trabajo? Yo trabajo para usted. Es una forma de pagar. Pero yo puedo trabajar para pagar mi deuda del pecado. ¿Puedo hacer algo yo para que ese pecado se perdone? No puedo hacer absolutamente nada. Quiere decir entonces que solamente yo puedo pagarlo con mi vida. Pero hubo alguien que ocupó mi lugar. Y ese alguien, yo tengo una deuda de amor con él. Y creo que esa es la motivación que debería llevarme a hacer las cosas. Y por sobre todas las cosas, a servir como él sirvió. Ahora, Horacio, ¿cómo lo hace una persona que no necesariamente participa de una iglesia? Porque muchas personas nos ven a través de Canal Nuevo Tiempo, que no son propias de una congregación, no asisten regularmente. Entonces, ¿cómo ellos pueden servir? Hoy día se hace algo muy práctico, ¿no? Uno puede dar a través del teléfono que me descuenten mensualmente para una institución benéfica. Claro. Hoy día yo puedo entregar un recurso como el vuelto del supermercado, cuando yo voy al supermercado y me dicen, done tanto de su vuelto para que atienda a los niños de tal fundación. Sí. Y quizás uno lo hace, ayuda con cierto recursos para esos grupos, esas fundaciones. Pero pareciera que lo más fácil hoy día es que si yo me meto la mano en el bolsillo y ahí me termino con el asunto. Ya hoy estoy sirviendo al prójimo. Pareciera que eso es lo más fácil, ¿no? Y se ha perdido un poquito ese servicio personal que uno puede brindar por aquel que lo necesita. Si una persona no conoce de Dios, pero espera que alguien le cuente, que le hable, porque yo no voy y dedico mi tiempo para decirle yo en persona. El que está en un hospital y que a lo mejor no tiene mucha familia, a veces es más fácil meterme la mano al bolsillo y decir a la fundación tanto que ellos lo atiendan. Claro. Pero yo no estoy dispuesto a hacerlo. Sí. Pareciera que eso es más fácil. Justamente. Que hoy día servir a nuestro prójimo como Dios lo sirvió. Hoy día hay métodos que pareciera que nos están aliviando la responsabilidad o que también uno descargue la responsabilidad en otro. ¿Cómo hoy día enfrentamos el servicio en la actualidad, en nuestra época? Yo te puedo pagar para que tú hagas lo que yo debería hacer. Exacto. Entonces eso, y como tú bien dices, me libera y descansa mi conciencia. El Señor nos dejó ejemplo de lo que debíamos hacer. Si tu hermano tiene hambre, dale de comer. Dice que si tiene frío, vístelo. Tenemos que hacerlo. Ahora, vivimos en un tiempo realmente difícil, porque desgraciadamente se ha multiplicado la maldad, y por haberse multiplicado la maldad, sucede que tú no sabes si estás sirviendo a alguien que realmente lo necesita o alguien que se está aprovechando de ti. Y vamos a seguir analizando este tema del servicio y de nuestra acción de amor que entregamos a otros gracias al amor que Dios nos da en nuestro corazón. Vamos a ir a una pausa y volvemos con más de Horacio y Lecciones de la Vida. De regreso en su programa Lecciones de la Biblia, quiero recordarte que podés llamar a nuestros teléfonos gratuitamente al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Nosotros vamos a estar contentos de recibir tus comentarios y poder responder allí a tus inquietudes. Estamos junto a Horacio tratando de entender mucho del amor de Dios. ¿Por qué? Porque digo tratando, porque no es fácil, ¿no? Esto es la explicación de lo que Dios hace por nosotros es tan profunda que a veces nos cuesta entender a la forma humana traerlo, ¿no? Sin embargo, hablábamos que en esta experiencia de ser un hijo de Dios, el amor de Dios nos motiva a hacer algo por el prójimo, a hacer algo de servicio por los que están necesitados o sedientos de la palabra de Dios. Sin embargo, por producto de la modernidad, hoy día pareciera que se ha hecho más fácil meter la mano al bolsillo y solucionar el problema para que otro haga lo que yo debo hacer. ¿Cómo resolvemos eso hoy día? Porque no tenemos tiempo, todo el mundo trabajando, salimos temprano de la casa, llegamos tarde, nos queda, para los que somos adventistas, nos queda el sábado para las cosas de Dios y llegamos muy cansados a la iglesia y en la tarde tampoco tenemos tiempo porque queremos descansar. ¿Cómo hoy día llevamos un cristianismo de servicio? ¿Cómo hoy día somos motivados para que realmente hagamos lo que debemos hacer? Yo creo que el asunto es pedirle a Dios ayuda. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida, el Señor se encarga de orientarnos en lo que debemos hacer, cómo debemos hacerlo, pero por sobre todas las cosas. Él ordena nuestras prioridades. Y creo que al ordenar nuestras prioridades está Dios, está la familia que no debemos descuidar, y sobre todas las cosas, si tenemos hijos pequeños, tenemos que dedicar cierto tiempo a ellos, ¿no? Y creo que el niño no entiende aquello de calidad de tiempo, porque a veces yo le dedico 5 minutos y digo, esto es calidad de tiempo. Pero resulta que él no entiende eso. Él lo que quiere es tiempo. Él quiere que yo juegue con él, que, qué sé yo, luche con él, le cuente la historia antes de dormirse. Él quiere eso, quiere tener tiempo. Y muchas veces yo hablo, yo digo, mira, te voy a dedicar 3 minutos, pero esto es calidad de tiempo completamente. No entiende eso. Bueno, el caso es que, como digo, Dios nos puede ayudar a poner cada cosa en su lugar. Y cuando nosotros ordenamos nuestras prioridades, creo que ahí empezamos a sacar tiempo de donde no había. Pensamos que no había y tenemos tiempo para hacer todas las cosas. Porque nuestra vida empieza a equilibrarse. Generalmente existe un desequilibrio en nuestra vida. Hacemos una cosa o hacemos la otra, pero no nos alcanza para hacer ambas. ¿Cómo enfrentamos entonces, tú hablas de un equilibrio, ¿no? Pero ¿cómo enfrentamos entonces a aquellas personas, y que podemos caer también todos nosotros en eso, sí, en que plantean el tema del servicio como un elemento de algún crédito con el Señor? Yo estoy pensando claramente en el legalismo, ¿no? Mira, en aquella persona que justamente, a lo mejor, está, por un lado está aquel que dice, no, yo no tengo que hacer nada, no tengo ninguna responsabilidad con Dios, Él me da todo, pero yo no necesito hacer nada por Él. Y por el otro lado, que aquel que dice que sí, tiene que hacer todo para obtener algún... Yo tengo que pagar por esto. Exacto. Y estaba recordándome, eso está muy metido dentro de la persona. Pero fíjate, hay una cantidad de lugares donde uno encuentra unas plaquitas que dice gracias por el favor concedido. Uh-huh. Yo le pongo eso, me hizo un favor, yo lo pago con una plaquita eso y yo no debo nada ni me deben más nada a mí. Exacto. Eso no es así. Hay algo que está muy metido dentro de nosotros que es el pagar. Bueno, y religiosamente también, Horacio, ¿sí? Sin entrar mucho en ese detalle, pero religiosamente hay mucha gente que dice yo voy a pagar una manda. ¿Sí? Se ocupa esa expresión acá, No sé en otros países cómo será, ¿no? Pero yo pago un favor de Dios. Yo tenía eso también. Ajá. Y caminé 36 kilómetros de Santiago, de Valparaíso a Lo Vasque para pagar, me acuerdo, en aquella oportunidad. Pero ese es algo que mucha gente cree, está sinceramente equivocada, en lo cual si Dios me hace algo, o la Virgen me hace algo, o un santo me hace algo, como te digo, yo lo pago y será hasta la próxima. Cuando necesite otra vez, te pido. Ahora, imagínate lo que Dios ha hecho por mí. y sigue haciendo por mí. Dios me da la vida todos los días. ¿Yo puedo pagar eso? Imposible. Ahora, si nosotros lo llevamos a eso, al plano de padre e hijo, dime tú, cuando tú le compras un par de zapatos a tu hijo, ¿tú esperas que tu hijo con el tiempo te lo pague y con los intereses correspondientes? La verdad que en algún momento pensaba con los intereses respectivos, no. Pero obviamente uno lo hace delegado para el amor que tiene, y nunca más se olvida completamente. Se olvida completamente los zapatos que sean. Y exacto, cuántos zapatos tienen que haberme comprado a mí durante mi niño, una cantidad. Se olvidaron, sí. Eso ya no cuenta. Entonces, cuando hablamos de Dios, este es una de las trampas del legalismo. El querer, por ejemplo, yo voy a guardar los mandamientos porque deseo salvarme. Esa es una trampa. Yo no puedo salvarme guardando los mandamientos. Porque en primer lugar, yo no puedo guardarlos por mí mismo. Eso lo reconozco. Y hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice claramente que si yo guardo 9, pero fallo en uno solo, soy hecho culpable de los 10 al tiro. Claro. Entonces yo no puedo, soy incapaz de guardar los mandamientos. Y cuando yo reconozco que no puedo, yo voy al Señor. El Señor es el único que puede salvarme, el único que puede solucionar mis problemas. Pero después yo no le pongo una plaquita diciendo, Señor, gracias por haberme ayudado. No. ¿Qué es lo que me motiva a eso? Señor, ¿qué puedo hacer? Entonces el Señor me dice, si me amas, obedéceme. ¿Por qué? Porque cuando tú me obedeces, tú vives feliz y yo soy feliz viéndote feliz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me tomo de la mano del Señor y empezamos a caminar juntos. Y ahí sí que yo puedo cumplirlo. Puedo cumplirlo porque Él me ayuda a cumplir, no porque yo pueda hacerlo. ¿Te fijas? La motivación es diferente, los resultados son diferentes. Hay un texto que está en Gálatas capítulo 2, versículo 16, y quiero complementar esa idea que tú has mencionado. Gálatas capítulo 2, versículo 16, busque usted también en su Biblia, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, exactamente, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Exactamente. O sea, ahí la Biblia es clara en ese sentido, que no hay mucho que podemos nosotros, no tenemos nada con qué pagar. Y ahora, tenemos que mantener el equilibrio. Hay quienes se van a un extremo. Yo no tengo que guardar la ley ya la ley para mí no existe. No es tan así. No es tan así. La ley sigue existiendo. La ley es eterna, la Biblia lo dice. Entonces, pero ahora la motivación que me lleva es diferente. Señor, yo quiero obedecerte porque he aprendido a amarte, por lo que tú me amaste primero. Entonces, ¿qué hago? Al reconocer que yo soy incapaz de cumplir, al reconocer que yo soy incapaz de hacer lo bueno, lo único que me queda es actuar como actúa el niño pequeño cuando recién está comenzando, está empezando a andar prácticamente. Siempre anda tomado de la mano de la mamá o del papá. Así es lo que tengo que hacer yo. Yo debería hacer un análisis, invitar, ¿sí?, también a nuestros amigos que hagan un análisis en torno a su vida espiritual, ¿sí?, ¿no? Porque de pronto, ¿por qué estoy yo asistiendo a la iglesia? ¿Por qué estoy actuando de la manera que actúo? ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Está ligado por el amor o estoy tratando de pagar mi salvación de alguna forma? Yo creo que eso uno tiene que hacer un alto de pronto y pensar, ¿no?, y analizar, porque puede ser que algunos de nosotros estemos cumpliendo por el acto, por el hecho de la obligación, motivado porque creo, por un temor de que si no lo hago me puedo perder, o si no lo hago estoy faltando algún crédito que tengo en el cielo, siendo que no tengo ninguno allá, ¿cierto? Que no hay un mérito que yo pueda cumplir. Sí. Fíjate, perdón que te interrumpa. Cuando uno empieza a enumerar las cosas buenas, tiene para rato en estar enumerando. Estoy recordando a aquella persona, ¿recuerdas? Aquella persona que no tiene ni brazos ni piernas. Uh-huh. Y él irradia alegría. y habla de Dios con una gratitud tremenda. Y nosotros cuando empezamos a ver, yo tengo dos manos, ¿acaso no es algo por lo cual debo agradecer a Dios? Tengo dos ojos con los cuales puedo ver, ¿acaso no es suficiente para agradecer a Dios? Hay tantas cosas, si yo cuento mi hogar, mi familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos, ¿no es algo que tengo para agradecer de aquí a la eternidad? Entonces cuando mi corazón está lleno de gratitud, eso también produce amor hacia mi Dios. Y ese amor hacia mi Dios es, creo que es la motivación más poderosa que me lleva a tratar de hacer lo bueno hacia los demás. Porque hay tanta gente que no tiene los mismos privilegios que tengo yo. Bueno, yo puedo compartirlos. Y por sobre todas las cosas, creo que hay algo que yo puedo compartir y que va a llevar la felicidad a tantas familias, a tantos hogares, a tantas personas, que es el Evangelio. El Evangelio cambió mi vida. El Evangelio me dio una forma distinta de ver el mundo. Bueno, eso mismo yo puedo compartirlo. Y sé, y lo sé por experiencia, que ha cambiado mucha cantidad de personas el Evangelio. Y he visto vidas transformadas. No es exclusivo a lo mejor de Horacio Rodríguez, que es pastor de la iglesia, sino que es un acto de gratitud motivado por lo que Dios le entrega a una persona que es rescatada de las tinieblas y llevada a su luz admirable, dice el apóstol Pedro, ¿no? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Ahora, nosotros tenemos una reacción natural de gratitud que se muestra en la entrega de ese amor a los demás. Y por eso quizás en el juicio de las naciones, cuando Jesucristo emite allí el juicio, dice, porque tuve hambre. Claro. Y me diste de comer, estuve preso y me visitaste. Exactamente. O sea, no es que cuando alguien va a visitar a un hospital va a encontrar a Jesucristo, pero de alguna manera es el amor que nosotros le entregamos a los demás, es lo que es la experiencia que vivimos cada uno de nosotros. Ahora, fíjate, cuando Jesús vino acá a esta tierra, posiblemente nos llame la atención que el Señor no hizo algunas cosas que nosotros habríamos hecho. Por ejemplo, abolir la esclavitud. Yo no tengo ningún texto de la Sagrada Escritura donde el Señor dijo, todos los que sean esclavos, levántense, tomen sus armas, libérense, qué sé yo. No dice en ninguna parte eso. Y posiblemente nos llame la atención. ¿Por qué? Porque el Señor venía a algo mucho más grande. Él venía a atacar el problema en la raíz. Y la raíz es el pecado. Cuando yo me libero del pecado, yo no puedo tratar a una persona como esclavo. Ahora, ¿qué significa tener un esclavo? Es una persona que tiene que obedecer en todo y que su vida ya no le pertenece. Pero me encuentro con algo interesante en las Sagradas Escrituras. Pablo y los demás discípulos dicen, por ejemplo, Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Pero cómo es posible? Pablo, esclavo, y lo dice así. Libre del pecado y ahora esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Ahora, libre para ser esclavo. Eso nos llama la atención. ¿Pero qué significa eso? Pablo reconoce que él por sí mismo no puede hacer nada. Y le dice al Señor, Señor, estoy bajo tus órdenes, por favor, guíame tú. Quiero ser tu esclavo. Pero el esclavo de Jesucristo tiene privilegios que ningún libre podría tener. Y creo que en eso tengo que ser consciente. Y cuando yo soy consciente, yo voy al Señor y le digo lo mismo. Señor, permíteme ser tu esclavo. En el fondo, somos de Jesucristo. Claro que le pertenecemos, porque Él nos compró y pagó por medio de su sangre. Ahora, perdona, si uno de tus hijos te dijera, papá, yo quiero ser tu esclavo, ¿qué cambiaría? ¿Cambiaría en algo? Si él se considera tu esclavo, resulta que tú lo sigues amando por sobre todas las cosas, le sigues proveyendo todo, en fin, sigues deseando lo mejor para él, sigues haciendo de tu vida algo proyectado en tus hijos. Tú trabajas y haces todo lo que haces a fin de verlos felices, de que ellos se desarrollen, ellos sean mejores de lo que has sido tú. Por supuesto. Eso es que sea tu esclavo. Horacio, llegando ya, se nos pasó el tiempo rápidamente. De todas maneras. Pero si tuviéramos que en pocas palabras resumir un poco este tema y entregarle una invitación también a nuestros amigos de Nuevo Tiempo, ¿cuál sería? Yo le diría Creo que lo mejor sería ir al Señor, decirle, permíteme ser tu esclavo, pero por sobre todo, Señor, pon tu amor en mi corazón. Es la única manera como yo puedo hacer el bien. Es la única manera como yo puedo ser semejante a Jesús. Es la única manera en que yo puedo cambiar este mundo, motivado por el amor. Solamente eso, ir al Señor y decirle, Señor, ayúdame, yo no puedo. Pero tú sí puedes poner tu amor en mi corazón. Y eso creo que es todo lo que necesito. Hágalo. Lo desafío a que lo haga y los resultados usted los va a gozar. Que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Horacio, por la compañía y por las hermosas palabras respecto al tema de hoy. A ustedes agradecerle por su preferencia. Como Horacio dijo, Dios tiene unos brazos grandes para abrazarle y para entregarle su amor. Ojalá que esa experiencia sea una experiencia real en su vida. Dios les bendiga y nos vemos más adelante en más lecciones de la vida. Gracias.